Innumerables historias de vida nutren el camino transitado por las vertientinas en las más diversas esferas sociales para ocupar el lugar que en un siglo y medio de luchas independentistas defendieron sus predecesoras. Hacia esa realización soñada por miles de sus semejantes en otras latitudes, marchamos las féminas de aquí, impulsadas por el legado de tantas como Mariana, Celia, Aide o Vilma, fundadora y eterna presidenta de la organización que tanto ha hecho por el empoderamiento de la mujer cubana. Desde la fecha fundacional de la Federación de Mujeres Cubanas, hace 58 años, ha sido progresiva e incesante la labor de quienes pertenecemos al sexo femenino. Por eso tenemos predominio entre los profesionales, los docentes y trabajadores de la salud. Pero también contamos en la historia de la cultura, el deporte y las tareas de la defensa. Con visión de futuro inigualable, el comandante en jefe Fidel definió a la mujer cubana como una revolución dentro de la revolución. Y nunca se sintió defraudado, porque en todo momento estamos presentes en las transformaciones sociales, culturales y educacionales de la isla como pilar insustituible. En las féminas, el líder histórico del pueblo cubano reconoció siempre un ejemplo de consagración, de ser humano que dedica su vida a luchar por el respeto a sus semejantes, no solo dentro de su país. Por eso hemos ganado el prestigio que nos acompaña. Con muestras fehacientes de postura insurrecta ante la afrenta que subyuga a otras, la mujer cubana ha esgrimido los derechos refrendados por la Ley Suprema de la República para hacer imprescindible el deseo de crecer y aportar. De amar la sombra de tu amor distante, ya no te amaba. Para este espacio fue una crónica de Ovalis Matos Arias.